Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, el día 23 de abril, luna cuarto menguante, ahí en tu domicilio. Así que aquí hay un yo que ya se queda atrás. Hay un yo que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Esto va a servir muchísimo para ese eclipse del día 30 de abril que se va a dar en tu zona de vida privada, vivienda, familia, ámbitos del hogar. Ahí es donde va a haber un nuevo cambio y donde desde luego se va a quedar eclipsado ciertas alianzas, porque lo que se va a potenciar es la necesidad emocional de una nueva calidad de vida, nuevos horarios, nuevas rutinas, nuevos enfoques laborales y también nuevo cuidado de la salud. Esto viene aderezado por tu regente con ese cambio tan radical, porque aquí va a aparecer un nuevo Acuario súper revolucionario, súper distinto y que te va a dar otros aires muy distintos. Todo esto va a estar alimentando a Venus, que ese día estará junto a Júpiter en Piscis. Piscis es el área donde ahí tienes tus sueños y donde ahí estás deseando, ¿no? El que te valoren de otra manera, el poder administrar tu dinero de otra manera, poder ganarlo. Y esto desde luego viene acompañado por esa justicia divina que viene a darte lo que te mereces. Y sobre todo enfocando a esos ideales de futuro, ese nuevo ámbito social que te vendrá, ese nuevo grupo de amistades, nuevo ámbito social y ese concepto de libertad que hasta ahora has estado manejando de una manera y que te vas a dar cuenta de lo que es la verdadera libertad. Marte en Piscis está muy bien aspectado con este eclipse y desde luego va muy poquito a poco, o sea que hasta últimos de mayo no te vas a dar cuenta de lo que van a suponer esas nuevas expectativas, esa nueva forma de comunicarte, esas firmas, esos nuevos contratos, pero poco a poco vas en pos de ello. Y es que Venus lo que quiere para ti es un nuevo ámbito familiar y nuevas situaciones en el extranjero, situaciones de estudios que ya te mereces tu título, publicaciones, promociones, asuntos legales. Así que fíjate qué bonito, mi querido Acuario. De todas formas, todo esto se está dando en signos fijos, tú eres un signo fijo, por lo tanto, todo esto hay que trabajárselo, pero esto es lo que tienes. Y precisamente por eso Mercurio va a necesitar entrar en sombra. Mercurio entrará en sombra el día 26 de abril, el día 30, el mismo día del eclipse, entrará en su domicilio, Géminis, para allí comenzar a retrogradar el día 10 de mayo. El 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro y el 3 de junio despertará. Así que Mercurio en sombra va a estar haciéndote esa reevaluación, vas a estar reevaluando muchas situaciones que tienen que ver con el hogar, con la vivienda, con tu vida sentimental, con tu corazón, con todo aquello que te hace disfrutar, que te hace divertirte y desde luego donde se requiere una nueva forma de empoderarte, porque como te he dicho antes, aquí hay un nuevo Acuario encima de la mesa y donde vas a empezar a ver ese nuevo Acuario ya desde otra perspectiva. Porque Plutón va a estar muy bien aspectado con Mercurio, tanto cuando se echa a dormir como cuando despierte. Y entonces esto significa que tu propio poder lo vas a poder poner de otra manera para ese estatus que vas a ir eliminando poco a poco, porque ya no lo necesitas. Esa imagen pública que tú enfocabas hasta ahora ya no la necesitas. Hay nuevas formas de poner en marcha tu corazón y desde luego vas a por ello, porque donde te tienes que centrar es en el futuro. Y en ese nuevo yo soy que reivindica un nuevo ámbito de vida privada. Así que a por todas.